pagaré por la vida. Sin tu cariño y sin tu amor, ay, qué triste fue mi vida. Quitarlo todo a perder. Y así vagaré por la vida.